Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. Lo malo, tirarlo fuera. Dijo Jesús a la gente: Asimismo, el reino de los cielos es como una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de cosas. Y cuando está llena, la arrastran a la orilla y se sientan para echar lo bueno en cestos y lo malo tirarlo fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Sí, le respondieron. Él les dijo: Por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es como un hombre, amo de su casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando terminó Jesús estas parábolas, se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo malo, tirarlo afuera. Tenlo claro, como claro lo dijo Dios Jesús. Los malos serán echados afuera y no habrá cielo eterno para ellos. No es un cuento, es la verdad que va a pasar y pasará. Empieza a negociar con tu vida, con las obras y palabras tuyas estando en vida. Este mes, como ya os comenté, vamos a hablar de dinero. Ya veis todos cómo acabó el tiempo del capitalismo, con pérdidas para todos, con dolor y sufrimiento. Aprended de todo este tiempo y no os perdáis el cielo. Es ya lo último que os queda. Sed realistas. Ya no queda nada más para satisfaceros. Tantos esfuerzos y nada. El capital se esfumó. Los capitalistas crearon ilusión. Os ilusionaron y mirad cómo está el mundo de hoy. Mal, muy mal. No hay ya capital. Solo queda el valor del comerciante que, viendo que el cielo es lo único aceptable, pasa esta crisis con valor y apunta a este nuevo horizonte. El amor universal de todo un Dios también carnal, Jesús, el Mesías. No os engaño, que Dios te ama y que quiere salvarte. El engaño fue pensar que el dinero te haría el amo del mundo. ¿Ves? Como tú, todos. Ahora empiezan los tiempos de la fe. Aleluya. Ver para creer. Cree que te timaron al unirte al capitalismo y sigue con la ilusión de alcanzar el éxito que reside en la libertad de hacer el bien, de resistir los malos tiempos y dar más importancia a lo espiritual que a lo material. Porque, ¿dónde está el capital? No hay. Solo perduran los bienes del alma, que se ganan con el corazón sano de codicia y lleno de perdón, misericordia, bondad y esperanza en la fe de vivir la caridad para ganarse la dicha en la eternidad. Ni uno vive para siempre. Tú tampoco. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.